Estamos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de La Pampa, Francisco Marul. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les va? Acá estamos. ¿Pudiste ver, tomar contacto con los hechos ocurridos entre ayer a la tarde y esta mañana en que la jueza, con una decisión firme, ordenó la liberación de detenidos? Sí, lo vengo siguiendo por los medios. Y la verdad que el país últimamente no te da respiro. Es decir, minuto a minuto van cambiando las cosas. Y lo de ayer realmente fue gravísimo. Fue gravísimo. Las imágenes que pude ver, digamos, ese periodista, ese fotógrafo que Pablo Grillo y esa jubilada también, que una imagen circulando, es realmente sumamente preocupante. Y bueno, y esto que de lo que hablás de la resolución de esta jueza, bueno, es muy importante, porque una de las cosas que yo creo que estamos teniendo graves problemas es con la pasividad del Poder Judicial para cosas graves que están pasando, ¿no? Bien. Graves. Señalábamos hoy que empezaron a aparecer algunos diques de contención, si se quiere, institucionales en el Poder Judicial, si bien sabemos, y ahora vamos a profundizar sobre estas cuestiones, pero el Poder Judicial le puso un freno a la privatización del Banco Nación, aparece este nuevo fallo, le puso una serie de obligaciones que el PAMI estaba desatendiendo. También puede ser un clima distinto al que se vivía hace 3 meses, por poner un tiempo, en el que daba la sensación de que el gobierno literalmente podía hacer lo que se le antojaba, el ejecutivo más que el gobierno. Sí, yo creo que, a ver, recién estábamos conversando con un profesor y decíamos, coincidíamos en lo siguiente: hay que volver a las bases. Esto que muchas veces se habló de la República y que ahora pareciera que no se recuerda tanto, pero en estos momentos hay que volver a pensar en esas cosas. Una democracia constitucional es un sistema de frenos y contrapesos, digamos. Tenemos tres poderes que justamente en estas situaciones críticas es cuando estos tres poderes tienen que funcionar y funcionar en este sentido, ¿no? En sentido de poner, como decías vos, diques ante situaciones que no son tolerables. No son tolerables socialmente, pero desde el punto de vista jurídico tampoco. Están ocurriendo cosas muy graves. Lo de la Corte es muy grave, es muy grave. Es muy grave porque justamente impacta en la raíz de este sistema. Impacta en la raíz de este sistema. ¿Por qué? Porque si un presidente puede designar a los ministros de la Corte Suprema, que es justamente el poder que tiene que, uno de los poderes que tiene que hacer de freno y contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, soslayando la obligación constitucional de conseguir el acuerdo del Senado de la Nación, del Poder Legislativo, estamos horadando, mellando las raíces de la democracia. Las raíces de la democracia. Porque entonces, tenemos en este momento un juez de la Corte Suprema designado por decreto, Manuel García Mancilla, sin acuerdo del Senado, en comisión, cuando además los decanos y decanas de facultades de Derecho emitimos un comunicado en el que decimos estas cosas, malversan un artículo de la Constitución, porque realmente esa previsión constitucional de la designación en comisión tiene otro sentido. El sentido es permitir que el Estado pueda seguir funcionando en momentos en los cuales... Pero faltaban 3 días para que iniciara el proceso legislativo. Claro, lo aclaramos por ahí, porque cuestiones técnicas. Es una designación que se hace mientras el Senado no está funcionando. Es una excepción que prevé la ley para una situación de emergencia. En este caso, el Senado ya volvía a sesionar y Milei apuró las designaciones, en realidad. Y te pregunto, porque también ahí hay una responsabilidad del Poder Judicial que le toma juramento, decide en el caso de Manuel García Mancilla tomar juramento. ¿Eso qué mirada tiene? No sé si de extenderlo al documento de decanos y decanas, pero por lo menos en tu caso. En el documento de decanos y decanas no avanzamos sobre ese punto, pero desde mi mirada personal... Yo creo dos cosas. Por un lado, que la Corte, al tomarle juramento, complica el panorama y me preocupa mucho porque, por otro lado, me parece a mí, y esto es una opinión absolutamente personal, más allá de mi rol y demás, me preocupa porque me parece que se están jugando otras cosas, se están jugando internas dentro de la Corte, y eso realmente es preocupante porque el problema es gravísimo. Pero por otro lado, coincido con varios constitucionalistas que ya han opinado que la Corte lo hizo cumpliendo un rol no jurisdiccional, un rol administrativo, lo cual, desde esa interpretación que yo comparto, no permite, no autoriza a interpretar o concluir a partir de eso que la Corte ha convalidado el decreto del presidente de la Nación. Es decir, lo hace desde el punto de vista administrativo, pero sin emitir una decisión jurisdiccional, que es el otro rol que tiene la Corte. Yo coincido con los profesores, los autores que han dicho esto, pero de todas maneras creo que igualmente complica este proceso que viene realmente sumamente complicado, porque por otra parte hasta es contradictorio, porque por un lado le exige al hijo que para tomarle juramento renuncie al cargo de juez federal, pero a García Mancilla, por lo que he leído, porque no tengo acceso a esos espacios administrativos, pero no le exigió que diera de baja la matrícula como abogado particular. Claro, es bueno eso. Es un detalle, ¿no? Ariel Lijo es el otro designado por Milei que no pudo asumir porque la Corte le dijo no tenés derecho a tomarte licencia en el juzgado en el que está ejerciendo, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Costó mucho sacar el documento de decanos? Y lo pregunto también a partir de que, por ejemplo, y es otro ámbito, por supuesto, pero la Junta Federal de Cortes puso en discusión interna también un documento en un sentido parecido y no cosechó el aval mayoritario como para hacerlo público. ¿Cuál es la discusión dentro de las facultades de Derecho? No, se generó un debate, pero por claramente decidimos por mayoritariamente acompañar esta declaración, porque el Consejo Permanente de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho es un órgano, como su nombre lo dice, permanente, con un rol importante, porque nosotros nos reunimos la próxima semana, trabajamos acompañando al CIN, al Consejo Interuniversitario Nacional, analizando los planes de estudio, las carreras de Derecho, los estándares, pero tenemos una mirada sumamente importante sobre el derecho en nuestro país y entendíamos que no podíamos no pronunciarnos porque realmente es muy grave lo que está pasando. Uh-huh. Es muy grave lo que está pasando. El Senado de la Nación, por disposición constitucional, es el órgano que debe dar acuerdo. Y esto no es un capricho. El sentido de que el Senado de la Nación dé acuerdo a la designación de estos jueces, que son la cabeza de uno de los tres poderes de la Nación, es que en el Senado está representado el país desde el punto de vista político y desde el punto de vista federal. Entonces, el consenso político y federal necesario para designar a quienes conducen uno de los tres poderes de la Nación. Y entonces, si no se pueden lograr esos consensos, eludir esos consensos a través de un decreto es realmente muy grave, por lo cual esperamos que el Senado de la Nación asuma la responsabilidad que tiene y pueda reconducir este proceso. Francisco, yo te hago una consulta, o por ahí es una pregunta en dos, ¿no? ¿Vos no percibís que la justicia a nivel nacional se mueve según los vientos políticos que corren? Y en ese sentido, si crees que hay una justicia independiente en el país, o está también justamente de alguna manera alambrada por esos vientos políticos que corren. Yo he opinado en muchas ocasiones sobre esto, lo he hecho por escrito, en artículos y demás. Y es un tema que desde mi rol en la facultad, pero sobre todo desde mi rol como docente en la materia en la que dicto, vengo trabajando hace años. Las justicias en nuestro país, los poderes judiciales en nuestro país, se han ido ayornando, han ido reformándose, con avances, con retrocesos. Pero esto se ha visto mucho más claramente en las provincias que en la justicia nacional. Esto es así de. Y esto no es una opinión, estos son datos, estos son hechos. Es decir, las justicias de todo el país, justicias provinciales, han tenido reformas procesales, han avanzado el sistema acusatorio, han incorporado el juicio por jurado, han tenido reformas realmente importantes. Algunas han avanzado, como Chaco, por ejemplo, incorporando el juicio por jurado en la justicia civil. Otras están avanzando fuerte en oralizar la justicia civil. La provincia de La Pampa quiere avanzar en eso. Con avances y con retrocesos, cosas positivas y cosas negativas, nada es color de rosa, todo tiene sus complicaciones. Pero hay un dato que es claro, que la justicia nacional claramente no ha logrado ninguno de estos avances. Uh-huh. La resistencia viene de los mismos jueces. Recuerden ustedes que se modificó el Código Procesal. Mi área es el Derecho Procesal Penal, así que eso es lo que conozco con más claridad. En el 2000, el gobierno de Cristina Kirchner, se modifica el Código Procesal Penal de la Nación para pasar hacia el acusatorio, como todas las provincias del país. Luego el gobierno de Mauricio Macri deja en suspenso esa reforma. Y ahora, recién ahora... que es una de las pocas cosas que este gobierno ha hecho relativamente bien, están avanzando con la implementación de la reforma procesal en el país. Primero habían avanzado en Salta y Jujuy, luego avanzaron por Mendoza, luego por Rosario, ahora iban a avanzar por Bahía Blanca, que es la jurisdicción que nos corresponde a nosotros. Con este problema que hubo en Bahía se va a demorar, tengo entendido, pero recién ahora están avanzando al sistema acusatorio, que en La Pampa lo tenemos desde el 2011, y en el resto de las provincias del país también. Y claramente hay una resistencia de los jueces. A ver, la justicia federal y nacional, y después voy a explicar esa diferencia que es muy importante, no es la misma en todo el país. Las justicias federales del interior del país tienen sus problemas, pero también hacen lo que puede. El gran problema de la justicia federal es Comodoro Py. Es Comodoro Py, y les voy a dar un dato, se puede buscar en los medios, pero hace poco tiempo, hace alrededor de 2 años, conferencias en espacios en Capital Federal, donde los mismos jueces federales de Comodoro Py decían que no, que avanzar hacia el acusatorio, la verdad que no era conveniente, porque la justicia, los casos complejos que investiga la justicia federal no los podrían investigar, como si realmente se investigaran también los casos complejos, ¿no? Pero el gran problema y la imagen que toda la sociedad tiene de la justicia, tanto de las provinciales como de la nacional, es la imagen de Comodoro Py, porque es lo que sale en todos los diarios. Es lo que sale en todos los diarios. Y hay un gran problema ahí, porque el otro día hubo algo que por ahí para la mayoría de la gente pasa un poco por abajo de la línea, pero hay un fallo que sacó la Corte Suprema, que es un fallo discutible, pero en este fallo la Corte lo que dispone es que las decisiones que tramitan ante la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, previo a llegar a la Corte Suprema, pasen por el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual tiene sus complejidades, complejidades desde el punto de vista político y demás, pero es un dato interesante para pensar lo siguiente. Como les dije, conviven, en Capital Federal conviven tres justicias. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una competencia muy acotada, desde el punto de vista penal, a delitos de muy baja monta. La justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que es una justicia que tiene la misma competencia que tienen las justicias provinciales en todas nuestras provincias, pero en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, tanto desde el punto de vista penal y civil, son los jueces nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, y la justicia federal que hay en todo el país. Los jueces federales que hay en todo el país también están, hay jueces federales en Capital Federal. Pero ahí hay un gran problema, porque esa justicia nacional que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, la soportamos, la mantenemos todos los argentinos. Es decir, se comete un homicidio hoy en Capital Federal y eso tramita ante la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Son jueces nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Jueces que le pagamos el sueldo todos los argentinos, pero que hacen justicia para la ciudad, como si fuera para una provincia. ¿Y qué pasó con ese fallo? Ese fallo dijo que esa justicia nacional, cuando agotaban la instancia a nivel de la justicia nacional, no podían ir directamente hacia la Corte, sino que tenían que pasar por el tribunal, el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que hicieron? Todas las cámaras nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Civil primero, la Cámara Penal, la Cámara Contencioso Administrativo, sacaron acordadas desconociendo el fallo de la Corte Suprema, diciendo que no lo iban a hacer. Claro, sí, sí. ¿Y por qué? Porque no quieren dejar de ser jueces nacionales. Es una cosa insólita. Pero eso es gravísimo, porque aparte el Consejo de la Magistratura de la Nación, yo no quiero arriesgar un porcentaje, pero estoy seguro que más allá del por arriba del 60% del trabajo que hace el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene que ver con cuestiones vinculadas a la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay un gran problema. Eso hay que resolverlo, hay que terminar el traspaso de la justicia de la nacional de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente le tendrán que pasar los fondos para que le paguen esos jueces, pero lo tienen que resolver porque así no puede funcionar y genera estos problemas. Estamos conversando con Francisco Marul, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad. Y voy por ese costado ahora, gestionar una facultad en este contexto. ¿Cómo está la cosa y qué prevés para un 2025 en que ni siquiera hay un presupuesto para el sector? Bueno, sí, la clave va por ahí. El mayor de los problemas es ese, al no tener presupuesto. El presupuesto, la lógica, yo soy abogado, pero hace años que estoy en la facultad, así que he aprendido esto de los contadores. El presupuesto lo que hace es manifestar, blanquear hacia la ciudadanía en qué vamos a gastar el dinero. Y al no tener eso a nosotros como parte de esa administración nos tiene totalmente a ciegas, no sabemos qué fondos vamos a disponer. Por otra parte, nos pone en una situación sumamente precaria, porque en la situación en la cual nuestros rectores, a través del SIN, tienen que estar permanentemente reclamando refuerzos para poder funcionar. Recuerden ustedes que en el ámbito de las universidades nacionales tenemos dos planos bien diferenciados. Uno es el del gasto de funcionamiento, que es el dinero que las universidades necesitan para poder hacer funcionar toda la mecánica que tiene la universidad, para pagar la luz, el gas, el teléfono, claro, el internet, ese tipo de cosas. Y limpieza. Y por otro lado, la cuestión salarial. Lo que tiene que ver con lo presupuestario y con lo que nosotros necesitaríamos tener esa certeza es para los gastos de funcionamiento, para saber qué podemos renovar de nuestras cuestiones. Es decir, nosotros en la facultad no lo vemos con tanta claridad, pero nuestras facultades, por ejemplo, exactas y naturales, veterinaria, que tienen que renovar equipos, más vale, tienen equipamiento tecnológico y demás, cosas que tienen una vida útil y demás. No sabemos qué podemos hacer. Y por otro lado está la cuestión salarial, que como todos sabemos también es trágica. El atraso del año pasado superó el 30%, arrancamos igual, es decir, la paritaria está vaciada directamente porque... Si bien se convoca, no hay discusión. El gobierno propone y los gremios no pueden discutir nada. Los aumentos que se han dado no han acercado en nada esa brecha que se había generado el año pasado. La semana que viene ya está programado. Los gremios han convocado paro lunes y martes. Digamos, es una situación sumamente compleja, precaria. Y bueno, desde las facultades lo que hacemos es conversar con nuestros profesores, conversar con nuestros estudiantes, con nuestros no docentes, a los efectos de, bueno, entender la situación, tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos, tenemos que ser muy claros con los reclamos, por eso con los estudiantes también conversamos a los efectos de que entiendan y que claramente sepan que los reclamos que hacen los docentes son absolutamente hay que apoyarlos, digamos, porque es decir, un docente que se dedica a la docencia con lo que tiene de ingreso no le alcanza para sostener una familia. Así que lo que hacemos es eso, y esto tiene un costado sumamente importante, y el costado es el siguiente: que nuestros chicos y nuestras chicas, y no tan chicos, vengan a la universidad. Para muchas familias es muy complejo y es muy costoso. Y mucha gente lo hace no solamente de Santa Rosa o de Toay, sino de otros lugares del interior. Entonces, nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo y ser claros con esas familias para decirle: los chicos van a seguir teniendo clases, no van a perder el cuatrimestre, van a seguir, como sea, los docentes, a ver, por ejemplo, el día que tienen paro, bueno, graban una clase días antes y se las dejan para que la puedan escuchar, es decir, buscando la manera de que se sienta el reclamo, porque el reclamo se tiene que sentir, pero que nuestros estudiantes y sus familias sepan que no van a perder el año. Francisco, más vale que agradecemos la conversación. Te pregunto, vos venís militando tu carrera política universitaria, vamos a decirlo así, que es lo que es. ¿Te interesa ser rector de la universidad? Supongo que sí. No es ningún misterio. No sé si es la oportunidad y si querés responder la pregunta, pero... No, sí, a mí me interesaría. Estoy trabajando para estar en condiciones de... No es una decisión que sea solo mía. Yo formo parte de un espacio... un espacio en el que conversaremos y analizaremos cuáles son las mejores opciones, pero yo estoy trabajando para estar en condiciones de. Uh-huh. Es algo que yo creo que mi perfil, mi trayectoria, mi experiencia en este momento del sistema me hace sentir que tengo que prepararme para eso, porque creo que un perfil como el mío es necesario en este momento para lo que vive el sistema universitario nacional. Bien. Gracias por estar, y más vale que esté el micrófono abierto por si quedó algo que aclarar, otro tema que plantear, alguna cuestión informativa. La universidad se está moviendo permanentemente, todos los días hay información, se viene otra medida de fuerza del sector docente la próxima semana. Bueno, en ese contexto hay novedades todo el tiempo, pero lo que quieras decir, está abierto el micrófono. Gracias. Mira, me gustaría aprovechar la oportunidad para invitar a toda la comunidad a actividades que estamos realizando vinculadas a la situación que está viviendo Bahía Blanca. Nosotros tenemos un vínculo muy cercano con la Universidad Nacional de Bahía Blanca, nosotros particularmente con la Facultad de Derecho. De hecho, tenemos una carrera en común, el doctorado en Derecho lo hacemos en común con Bahía Blanca y con Azul, y estamos haciendo actividades para colaborar con ellos. Hay en este momento abierta una convocatoria, una agrupación estudiantil empezó con eso, pero luego la universidad también lo ha hecho para que acerquen donaciones al comedor universitario aquí en Santa Rosa y creo que la Facultad Veterinaria en Pico. Y nosotros desde la facultad estamos lanzando un par de actividades, acompañando una actividad que va a ser Bahía Blanca, que en nuestras redes sociales la estamos difundiendo, así que se sumen a nuestras redes sociales para que lo vean, y vamos a hacer una actividad vinculada a litigación oral, que es la materia que nosotros damos, que la vamos a hacer para recaudar fondos para Bahía Blanca. Y desde el doctorado en Derecho estamos viendo una actividad también virtual vinculada a los derechos humanos para juntar fondos para Bahía Blanca, así que todos aquellos que quieran colaborar y que les interese y les puedan servir estas actividades, que se sumen. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Francisco Marul, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.